Cuéntala. Que se sienta. Dale yo mi parte. Que se sienta. Dale yo mi parte. Yo, yo. Vamos a ver si esta bocina revienta. Que se sienta. Que se sienta. Que se sienta. Vamos a ver si esta bocina revienta. Puerto Rico, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Yo, yo, yo, yo. Esto es venta, se te la tormenta. Sé que por la calle gente lo que se argumenta. Por ahí anda yo con tranquilo. Tira al enemigo que puede coger 50. En la sola, dale yo como páquese. De ti, dime si ese gatito anda sola. Dile que estoy loco por meterle la pistola. En esa banqueta, que no sea con esa. Yo, yo, yo, yo, yo. Dile que te entienda. Que se sienta, que se sienta, que se sienta, que se sienta, que se sienta, que se sienta, que se sienta, que se sienta.